Desde Quilmes, provincia de Buenos Aires, Argentina, transmite en este verano 2020 Radio Box 102.9 MHz, donde van tus sentidos. Acá en Insomnia por Radio Box 102.9, acá, la mejor radio de Zona Sur. Buenas noches, Marcelo. ¿Cómo va, Gise Bowie, Ariel Amaral? ¿Todo bien? Buenas noches, Marcelo. Buenas noches, Gise. Buenas noches, Conde, acá, al lado nuestro. Todo bien, una noche hermosa, después de una goleada espectacular, viendo a Argentina. Qué lindo, estamos bárbaros. Por fin era hora, ¿no? ¿Nos sacamos la mufa, decís vos? ¿Vos qué pensás? Sí, lo que pasa es que nos habían tocado dos partidos difíciles. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Las gallinas, después los bosteros. River, que quedó puntero. Y ahora viene el clásico, próximo domingo. Va a estar complicado, ¿eh? Va a ser un lindo partido. Becasese. Hay gente de Racing que no lo quiere a Becasese, ¿eh? La verdad que están todos medios enojados, ¿eh? No están muy convencidos. Una decisión difícil, ¿no? Contratar a un técnico así. Pero bueno, no sé, o sea, habló mucho también antes de empezar. Claro, es complicado. Ojalá tenga suerte. Yo te digo, yo creo que le va a hacer jugar bien a Racing, ¿eh? Yo creo que lo va a hacer jugar. Para mí lo inflaron mucho. Tuvo suerte en defensa. Hay amigos con los que he hablado. Ustedes saben que yo soy férreo hincha independiente. Pero yo creo que casi se lo va a llegar a sacar campeón sin el próximo campeonato o la copa. ¿Para tanto? Sí, tranquilamente. Y no es por un farlo, lo digo en serio. Bueno, ¿cómo lo viste el partido que estuviste en la cancha? Lo disfruté muchísimo. ¿Sí? Me gustó mucho el doble 5, la formación doble 5 con Blanco y el perro Romero. Blanco mordió muchísimo, mucho mejor que jugando por extremo. Sánchez Miño tiró buenos centros. El paraguayo corrió, la verdad que corrió todo el partido, mordió mucho. No la ponga nunca más. Pablo Pérez es un jugador, a mí me encanta Pablo Pérez, dámelo siempre para mi equipo, pero se le salta la chaveta, muchachos. No va. Entonces, me parece que fumarse el banco ahora, si formó una buena dupla central, no le va a venir mal. Bueno, ¿qué consigna tenemos para hoy, Gise, Bowie? Hablen ustedes. Sí, hablamos nosotros. Bueno, esa es la consigna de hoy. Hoy es silencio de Gise Bowie. Hoy, para ganarse la cerveza, tienen que mandar un audio y nos cuentan. ¿A qué le gustaba jugar cuando eran adolescentes? ¿Qué gustaba jugar a vos? La escondida, no sé. ¿Adolescente escondida? Adolescente, sí. Depende con quién te escondés. Hacíamos una botellita escondida. ¿Eh? ¿Eh? La botellita, ¿te acordás? El semáforo. ¿Eso en los asaltos? Mal. Afuera nos están haciendo la latita, me parece, más que la botellita. No sé, ahí arreglese. Arreglate la van a tener que ver con Ariel. Mirá, acá en vivo el Facebook tenemos los visitantes que nos están tomando la bebida. Así no se puede, muchachos. Bien. Así no se puede. Bien, nos tenés que llamar al 11-64-00-7047 para decirnos qué jugabas vos cuando eras niño. Al 25. Al 25, el fulbito. Aguante el 25. ¿Cómo era ese juego? Ponías uno al arco. Sí. Y el juego era hacer goles. Había puntuación por los goles. Cuando la pelota se iba afuera, el que la tiraba afuera entraba al arco. Ahí está. Y cuando llegaba 25, el que estaba en el arco, se llevaba una buena patada en el tujes. 25 patadas. Por eso, una buena patada en el tujes. Ay, Dios mío. Bueno, lo que acabamos de escuchar es a Nirvana, obviamente. Banda grunge estadounidense. Hecha en 1987 hasta 1994 con la trágica muerte de este gran exponente de la música grunge como era Kurt Cobain. Yo creo que fuera de Pearl Jam, sí, con tan poco tiempo, es la banda grunge, sí, por excelencia. Sí. No creo que haya otra fuera de Pearl Jam que, bueno, siguió una carrera exitosísima con Eddie Vedder, la verdad que es impecable. Pero fuera de eso, me parece que el nombre del grunge es Nirvana. Para mí también. Entonces tenemos todos unplugged, tenemos hoy. Sí. Todos unplugged. Tenemos en inglés y en castellano. En castellano. Un tipo con mucha conciencia social, un tipo pro gays, o sea, tenía un montón de cosas que se fueron viendo después, se fueron adaptando en lo que es nuestra cultura. Bien. El MTV Unplugged es el desenchufado, ¿no? Empezaron en el año 1991. El primer MTV Unplugged es Aerosmith. Hizo el primer MTV Unplugged y después siguió Paul McCartney, R.E.M. y bueno, todos los que vamos a tener hoy acá en Radio Box, escuchanos. ¿El primer latino fue el de los Cadillacs? Sí, exactamente. ¿No? Ah, latino fue El latino fue el de los Cadillacs. Eso no lo sabía. Sí. Y bueno, después le siguieron, bueno, Soda Stereo. Una versión de Radio Criminal increíble, larga, pero increíble. ¿Sabes que no, nunca la escuché? Nunca le presté atención en Unplugged, por favor. Sí, estaba con pollera. Con pollera, Vicentico, claro. Sí. Es verdad, sí, eso sí. Sí, sí, sí. Así que nos llamás al 11-64-00-7047. Un saludo para Daniel Cosia, que nos está viendo por Facebook. Siempre. Damián Gustavo García, Raquel Carrizo. Y acá los chicos invitados, que está Polongo, Elvana y Simón, invitado de España, directo Simón, de España. Simón acá, directamente, que vino de España para estar con nosotros acá, el DJ Sidama. Ahora le conectamos las bandejas. Perfecto. Y tira un par de temas. Yo quiero mandar saludos acá a los chicos que tengo en Facebook, a Silvia, a Natalia, también a Martín Brinkman, que nos están escuchando. Buenísimo. Antes del huracán, sábado que viene. Este sábado antes del huracán es participante de Cosquín Rock. Exactamente. Es increíble. ¿Verdad? Yo le venía diciendo a ¿cómo vienen bien los chicos? Sí, hoy vamos a tener además acá en el mucho estudio. Esfuerzo, mucho corazón en ellos. Bueno, del gueto, supuestamente a las 10 lo estamos esperando. Son 10:10, 10 minutos tarde esta un gente. Saludo para Gabriela también. Deben estar encargando las pizzas los chicos del Mono del Gueto. Deben venir con las pizzas para nosotros, por eso que nos llegan. Sí, la Amaral también, la hermana de Ariel. Hay Vanilla, le digo. ¿Qué sorteamos hoy, Ariel? ¿Qué tenemos de cortesía tuya? Y dijimos, como yo dije el viernes pasado, lo atrasamos una fechita más, pero agregamos dos latas. Así que tenemos 4 latas de Atlánticas, qué regalito. Dos premios, 2 latitas de Antares. Buenísimo. Manda tu audio. Y aparte tenemos el premio del 20% de Clear Night. Exactamente, para las chicas, para que se pongan lindas las uñas. Así que bueno, hoy tuvimos un día caluroso, 22:10, 29 grados está haciendo. Ahora 29 de noche, y bajó bastante un poco, pesado. Igual bajó un poco lo que fue hoy y fue terrible. Pensá que a las 4:30 de la mañana me levanté con 28. Oh. Claro. Nosotros estábamos durmiendo. Salió en bola Ariel a la calle directamente. Si en invierno sale en bermudita remera, hoy salió desnudo. Hoy estuvo desnudo todo el día. Ni calzoncillo se puso. Así que bueno, llámanos. Decinos qué jugaba. Yo, por ejemplo, el lompa. El lompa era medio peligroso. Sí, el lompa y todas sus variantes. El lompa generalmente lo jugaban los que eran flaquitos o livianitos. Yo era, ¿no? Para mí era imposible jugar al lompa. Y que nos tocaba yo, un grandote así, claro, como Marcelo, yo me tenía, te arruinaba. Porque... Yo me tenía que quedar parado y bueno, me saltaban, puedo decir. No. El que podía. Eso, porque había que ser bastante habilidoso. Y bueno, con las figuritas, uno... Figurita. Me acuerdo en una época también, era mucho más chico cuando se estrenó la serie SWAT. Y jugamos a SWAT, nos pasábamos, nos tiramos por arriba de los autos. Jugar con los muñequitos, todo, estaba el muñequito de Massinger, me acuerdo, tiraba los puños. Sí, me acuerdo haber tenido también el reloj de Robotech. El que se hacía el robotito, había una navecita. Y se hacía la nave. Ah, qué lindo. La navecita estaba el otro robot. Qué lindo. Bueno, esas ediciones de Casio, ¿viste? Sí, qué lindo, buenísimo. Bueno, entonces, ahora vamos a ir con una banda que ya no está más, ¿sí? Que después de uno de los integrantes ha tenido una, creo que una ACV, nunca más tocaron. Y Michael Stipe, para mí, es una de las grandes voces de los 90, ¿sí? Con R.E.M. Así que vamos a ir al tema Losing My Religion de R.E.M. con MTV Unplugged. Dale. The day.

¿sí? Shakira bailó en todo el show. Sí. Sí. Jennifer López no. Jennifer López hizo un par de pasos, pero no mucho. Bad Bunny. Bad Bunny tenía la voz en playback también. J Balvin. J Balvin fue... Por eso te digo, Jennifer López y J Balvin cantaron en vivo. ¿Sí? Para mí todavía no hay nadie como Madonna para los Super Bowl. No sé si viste algún Super Bowl. El mejor que dicen fue el de Michael Jackson. Había visto partes, creo, de uno de Bruno Mars. Ese también estuvo buenísimo. Increíble. Con los de Red Hot Chili Peppers. Muy bueno. No, pero ellos cantaron en vivo. Lo cual, a ver, me parece que, no sé, Jennifer López cantó todo su repertorio desde Get Loud, ese tema. Get Loud. Que salió con la bandera de Estados Unidos. ¿Ese que estuvo en un mundial, ese tema lo había presentado? ¿No lo presentó en el mundial? O no, creo que en un mundial. ¿Sabes que no me acuerdo? En un partido, algo. Apareció show. La hija de Jennifer López cantando, que esa parte estuvo buena. Y Shakira, la verdad, para mí, el que la vistió... Shakira me parece como que ya pasó un poco. La hija de Jennifer López es hija de Marc Anthony. Exactamente. No tiene un poquito de género musical. Sí, yo estuve mirando el partido, no cansaba un fulbo. No entendía nada. ¿Vos? ¿De fútbol americano? No, lo registro. Paraban cada dos segundos y no llegaba nunca el entretiempo para ver el show. no lo registro. No. Ahora que está en vivo, ¿quién está por jugar en vivo? Brasil. Brasil, Colombia o Ecuador, algo así. Parece de eso. Que es Colombia, sí. Mirá. Preolímpico. Colombia 2020, mirá. Que ya Argentina dio el primer paso ganándole 3-2 a Uruguay hoy. Mirá, hay que ganarle a Uruguay. Con dos goles de Alexis, ¿sí? De McAllister. ¿Cuándo viene la Copa América? ¿Cuándo se juega? Este año. Sí, pero. ¿Este año? ¿Mitad de año? Creo que es junio, julio, ¿no? Que es Colombia y Argentina, ¿no? Colombia y Argentina, dos grupos, grupo norte y grupo sur. Creo que semifinales se juega en Argentina, final en Colombia. Espectacular. Bien, película más vista en Estados Unidos, 1917. La empecé a ver ayer, está... Como mejor película para los Oscars, ahora la semana que viene dan los Oscars, ¿sí? Bien fuerte, ¿eh? ¿Ya la tenés versión pirata? Sí, Y final, se ve espectacular. 1917. Igual que Terminator, la última también. La verdad que Terminator... hablaban, es muy raro, o sea, hay varias películas bélicas, todos los años tenés alguna quizás para registrar. El tema de 1917, que es de la Primera Guerra Mundial. Exactamente. Que la gran mayoría son todas de la Segunda o posteriores, Guerra del Golfo, Pearl Harbor, otras cosas, pero no de lo que es la Primera Guerra Mundial. Que también estaban en contra de los alemanes. Sí. No estaba Hitler, ¿no? En ese momento, ¿no? Bien. Hasta el momento, buena. Terminator, a mí me habían dado un panorama... Entretenida, muy entretenida. A mí me habían dado un panorama medio desolado de la película. Pero la verdad, los primeros minutos, creo que la primera media hora... Sí, bien atrapante, a full. Acción, pero una acción terrible. ¿Sí? No, yo no la vi. Realmente ya me la habían bajado directamente con todo lo que me contaron de ciertas escenas. No. La verdad, Ariel, re bien, ¿eh? Para mí, buenísima. No necesitas tampoco que esté este Terminator, ¿no? Ya aparece, pero... Sí, participó de la película. Pero como le decía, él es muy... Bien Sarah Connor, sí, la Sarah chica Connor nueva bien, también, que es bien. Un humano mejorado, vendría a ser. Exacto. Y esta vendría a ser la nueva protagonista como un John Connor. En mujer. Exactamente. La nueva resistencia. Exacto. Porque, a ver, es como que continúa después de la segunda, ¿sí? Sí. O sea, a ver. Viste que pararon todo lo de Skynet. Sí, sí, sí. Bueno, con esto es como que lo de Skynet. ¿Cómo es esto? Lo de Skynet... Ahí tenemos los visitantes que estábamos esperando. Ahí está. A las 10 tenía que venir, mono del gueto. Llegaron. Ahí están los chicos ya acá entrando al estudio. A full, vinieron con toda la banda, las guitarras. Todo. Llegaron todo, las pizzas todo, también, dijo. Sí, trajeron algo para comer, me imagino. El que no trajo pizzas no entra, muchachos, avisen. Bueno, así que bueno, Terminator, no me acuerdo, Dark Fate, una cosa así. Claro. Recomendable. Para mí es una película recomendable. Bien, 1164-007047. Vamos a ir al próximo tema con una señora que nos dejó el año pasado. O este año fue que nos dejó. Marie Fredrickson. No, el año pasado. ¿Viste que parece que estoy chupando? ¿La de pelo corto? Sí, estoy tomada. Hizo un Unplugged en el año 1993. Fue largo, fue tan largo enero que ya lo cuesta, ¿viste? Sí, es verdad, parece que fuera el año pasado. Este año, no sé. 28 grados. Vamos a escuchar el próximo tema de Roxette y después volvemos con más Insomnia por Radio Box. Dale. Alone, I ran a long, long Vía online www.fmradiobox.com. Dale, dale. Kitty Lang, Catherine Dawn Lang, nacida en Canadá el 2 de noviembre de 1961. Para mí es una cantante que es una cantante canadiense, sí, que en los 90 sacó este tema, que a mí me encanta este tema. Tiene un estilo más, más viejo, de tipo americano, ¿no? El tema. Sí, pop y country hace. Entonces, pop, sí, yo le decía, me hacía acordar pop mucho a 10,000 Maniac también. Sí. Hablan castellano, papá, cuando no entiendo nada. 10,000 Maníacos. 10,000 Maníacos. ¿Sabés qué tuvo? Sí, tenés razón. Tuvo un unplugged, que es buenísimo, que canta en un tema de Patti Smith. Claro, me parecía sí, que habían tenido sí, una sí, plaga. Sí, que después lo vamos a poner algunos. Y que creo que ahí tuvieron la versión de Baby, Baby, sí, eso My World. Eso, exactamente. Así que lo que acabamos de escuchar, esta señora. Estuve escuchando en la radio estos días, sacaron sí, una versión nueva en reggaetón de A La La La La Long. Sí. The Inner Cycle. Claro. Sí, ¿cuál es el tema, operador? No, usted lo pasa. Hoy lo acá, pasaron, ¿eh? Sí, sí, lo pasaron. En la mañana lo escuché. No se haga, ¿eh? Es una mezcla de Cypress Hill y y Shakira, ¿no? De Shakira es el tema, mira. ¿Por qué no cantaron ese ayer en vez de cantar el Waka Waka? ¿Por qué cantó el Waka Waka? Ay, Dios, joder. Y con los zapatitos rojos, la quería matar, mira, horrible. Bueno, ¿a quién tenemos en el estudio preparándose para y tocar? Y acá los monos del gueto. ¿Monos del gueto? Sí, están así, están enjaulados los monos. Tuvieron varias fechas últimamente. Sí, ¿eh? Ahora le vamos a preguntar. Están por todos lados. Está bien, bien colgado del árbol. De la acá, banana. Así que bueno, nos llamás al 11-64-00-7047 y te llevas. Vale aclarar que los mensajitos escritos no valen. Eso, ¿eh? Porque para hay gente Silvia, que está mandando mensajes. Igual Silvia ya entraste por la otra vez, pero bueno. Ya tenés tu chance. Silvia, gracias. Silvia, la que nos contó, las que les contó lo paranormal de casa. ¿Te acordás de las hamacas? Sí, sí, sí. Así que ya estás anotada en el sorteo de las cervezas. Dale. Muy bien. ¿Cuáles son? Las Atlánticas, ¿no? Las cervezas Atlánticas de Antares. De Antares. Dos pares de latitas. 100% muy ricas, hecha con agua de mar, ¿no? Sí, 100% agua hecha de mar. Acá de plata. La estamos degustando exquisita. Exquisita, es verdad. Es y verdad. Es la única variedad de cerveza autóctona argentina. Es dorada pampeana. Eso. La única variedad de cerveza reconocida como argentina. Mira. Mira vos. Mira, lo que te llevas. Buenísimo. ¿Y de dónde es esto? De Amar. ¿Dónde al la podés conseguir? Olvídate, claro. Como siempre. ¿Qué tenemos de promoción para esta semana? Estuvimos sacando unas botellitas, los botellones de Grolsch. Ah. De litro y medio. Sí. Estuvimos sacando unas botellas de Campari con su copón de Campari Tonic. Ah, eso está un bueno. Un balón ¿eh? Hermoso de vidrio, muy lindo. Sí. Los precios son económicos, como siempre, los envíos también. Así que cuando quieras, al 11-5707-2158. ¿Y te buscan, si no, en dónde? En las redes, en Facebook o en Instagram, como Amar al Whisky. Ah, buenísimo. Entonces, ¿lo llamás, Ariel? Te busqué todo ahora que viene el calorcito, la cerveza, el campar y todo eso. Está pero todos los buenísimo. Drinkings. Ni hablar. Así que bueno, nos llamás a nosotros al 11-64-00-7047 y nos escuchás desde todos lados, porque ahora tenemos. ¿Qué tenemos? Tenemos la app nueva. Una nueva app mucho más interactiva, en la cual podés participar y mandar mensajes directamente de ella. Sí. Acá tenemos, vamos a dar un aplauso al señor Juan Maciel. ¡Bravo! Muy bien. Alcanzando los monos al estudio. Ahí está. ¿Cómo anda, señor? Buenas noches, gente. Buenas noches, audiencia. ¿Te escuchás ahí? Sí, perfecto. Bueno. ¿Cómo andás? Todo tranqui, acá andamos. Vinimos de visita nuevamente acá. Muchas gracias por invitarnos, por tenernos en cuenta siempre. Así gracias que, bueno, a ustedes por venir. No, olvidate. Por favor. Se van a estar un poco con la temática del programa del día de hoy. Ahí está, justo, en plan. Sí, sí, con las guitarritas. Sí, con las guitarras locas. No sí, sabía que sí. Sabía tocar la guitarra. Pensé bueno, que tu hermano solo. Hay muchas cosas que no sabes de mí. ¿Te gusta andar toqueteando bultos? Toco también la flauta traversa, ¿no? Contanos, Juancito, ¿qué nos tienen preparado para hoy? Y para hoy tenemos preparado un tema que es un tema reggae rap que hicimos nuevo y bueno, dijimos, bueno, vamos a llevar las guitarras y hagamos lo acústico. Muy entonces, bueno. Es la primera vez que lo hacemos, ¿viste? Así que lo vas a salir medio ¿practicaron improvisado. Algo o vienen así? No practicamos nada. Está nosotros bien. Improvisamos siempre. Muy bien. Aparte lo tenemos a Dieguito Maciel, que es el que realmente toca. Claro, ya está. El que la rompe. Sí. Así que nada, vamos, esperemos que les guste. Sí, olvidate. Contanos de la fecha antes de... ¿Cuál fue la última? ¿Fue cuándo? La última fue el viernes pasado, en la cueva en Monte Grande. Una buenísima esa fecha. Hacía, nosotros no sabíamos, hacía poco había tocado las manos de Filippi ahí. Así que el sonido muy bueno, la gente se recopó. La verdad que tuvimos una fecha muy zarpada, que nos salió de la galera, que no lo teníamos prevista. Pero nos invitaron y bueno, fuimos y participamos ahí. Estuvimos con otros artistas más que estuvieron. Ahora tocamos, pasado mañana tocamos en Berazategui, en la casa de Afrobeat se llama. No sé la dirección, ahora después voy a pasar bien el flyer. Bueno, dale. Pero últimamente estuvieron por todos lados. Pero sí, también tocamos en el Teatro de Loma de Zamora, que ahí sí estuvo bueno, que fue un festival que hubo batalla de freestyle, que hubo un montón de gente. Estuvo Clan, que es un artista entre todo reconocido en el tema del hip hop y el freestyle. Así que hubo mucha convocatoria, estuvo muy bueno. La verdad que sí, venimos bien, por suerte. Venimos bien. Ahora dentro de poco viene una fecha en Andén 18, que ahí sí que los quiero ver a todos ustedes, que va a estar muy buena esa fecha. Andén 18, mirá. Wow, sí, sí, bien. Sí. Cambió la onda de ahí. Me contaron que ahora es más cachengue. Antes era cuando fui sola, era todo rock, tocaban bandas. Y ahora me dijeron que más. No, mirá. Un poco cachengue. ¿Puede ser? Lo que pasa es que vos te ibas temprano, ese es tu problema. Sí, bueno. Somos viejos. ¿Viste los viejos? No, después de las 3 de la mañana empieza se arma el cachengue. Sí, claro. Sí, a veces tocan bandas y cuando las bandas terminan, después se arma el cachengue 3, 4 de la mañana. Él es socio vitalicio, parece de Andar 18. No, pero nosotros tocamos un par de veces con la otra banda, con Sana, y pasaba eso. Después mirá. Iban todos y después se armaba. Y ahí arranca la cumbia. Sí, sí, y sí. Así que no, pero está bueno, el lugar es hermoso. Sí, nosotros lo conocimos apenas había abierto, fuimos a ver una banda y estaba muy bueno el lugar. Está bueno el lugar, el sonido. Así que bueno, vamos a ver. Ahí sí los quiero ver que vayan. Sí, sí, sí. Dale, sí, dale. Va a estar buena esa fecha, va a estar muy buena. Vamos seguramente a invitar a algún artista más para que nos haga la segunda a nosotros, para hacer una fecha copada. No precisamente de hip hop, sino puede ser una banda de reggae, puede ser una banda de funk. Digamos, queremos hacer, digamos, por así decirlo, un festival alternativo. ¿Ya está cerrada la fecha? Ya está cerrada la ¿Cuándo fecha. ¿Cuándo es? No me acuerdo. Oh. Dios mío, este chico. No tenía que preguntar. Después del tema, Bueno, vamos a ir primero dale, sí. con el tema, si él se pone todo. Así ya vienen los muchachos exacto. y se preparan. Vamos a ir con esta gran banda que yo elegí este tema y yo sabía que mi amigo Ariel iba a estar contento. Por favor. No, yo le dije, cuando elegí este tema, le digo, Marcelo, lo voy a elegir porque a él le gusta. Sí, Ariel me dijo, si pide uno, va a pedir este. Este, sí. Bueno, vamos a ir con Pearl Jam, Even Flow, dale. Temazo. Not a TV studio. Josh, turn these lights out. It's a fucking rock concert. Ready to stand up. We'll pa, pa. Y terminamos. Escucha, esta es una unplug de Funky Town. Bien, 11-64-00-7047. Ahí. Con la Vox 102. Puede fallar, dijo Tuzán, ¿no? Y sí, puede fallar. Todo siempre puede fallar. Puede fallar. No, no. Esto es tecnología. Lo bueno es que estamos acá, sí, tac, tac, tac, enseguida. Y le ha pasado a gente en vivo, en recitales, hemos visto. Se le colgó. Se le colgó la compu y. Babasónico. No Erasure. No, el Erasure está hecho a propósito. Bueno, pero lo hicieron bien. Sí. El de Babasónico, que no. El de Babasónico se clavó no, la sí. computadora en el medio del show. Y no, y bueno, dijo Adrián D'Argelo, salgo igual, dijo. Se empezó a reír y bueno, ya está. Esto por confiar en las computadoras. Acá hay como una vibración rara. ¿Aquí? El nenito ahí no para que, de saltar. Tiene que bajar un poco los decibeles. Bueno. Yo me acuerdo que me ha pasado, no en lo encuentro técnico, me ha pasado de ir a ver a la renga. Sí. Que se voló toda la escenografía. Oh. Tormenta, sí, tormenta en Mar del Plata. Fue increíble. Qué peligro. Estrenaban Trueno Tierra, justamente. Como el otro día en la cancha de Boca, se volaban las chapas con el viento fuerte. Se volaban las chapas, claro, sí, justamente. Bueno, se voló toda la escenografía, se volaron las lonas que cubrían el piso. Era un barrial cuando salimos de la cancha. ¿Y siguieron tocando así? Sí, siguieron tocando. Sí, porque viste que es peligroso. Hay artistas que si llueve demasiado. Éramos jóvenes esbeltos y bueno, no nos importaba. Ya está. Electrocutados iban a quedar. No nos importa nada. Electrocutados iban a quedar. Dios mío. Dios mío. Bueno, entonces, nos llamás al 11-64-00-7047. Estuvimos escuchando recién a la gran banda Pearl Jam. Grupo. Del año 1990, ¿sí? Una banda que de culto, ¿no? Después sí, de Nirvana. Sí, sí, después de Nirvana, para mí es el gran exponente de la música grunge. Y inclusive Eddie Vedder también ha formado otra, digamos, banda con otros cantantes muy importantes, que era Temple of the Dog. Sí, es verdad. Sí. También para los amantes del grunge también es un disco de culto. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, después vinieron Soundgarden, Alice in Chains. Bastante. ¿Sí? Yo no opino por esa música, no, mucho no conozco. Soundgarden también fue, si bien corto tiempo, un buen exponente. Sí, sí, sí, sí. Bien. Pero bueno, Chris Cornell siguió con su. Con pero ya Slave, no era lo mismo. Este, o sea, ya no era lo mismo. Con, como solista, ¿sí? Pero la juventud que tenía el Soundgarden y la impronta era otra. Ni hablar, ni hablar. Así que bueno, nos llamás, nos decís, hoy no tenemos mucho, ¿no? No mensajete, hasta ahora no hay buena. Hay mensajete de texto, escribe. Se pierden la cervecita. Sí, no, quedamos nosotros, la cerveza. Después sorteamos las cuatro latas, hoy sorteamos. Sí, hoy sorteamos con la gente. Con hoy la sorteamos cuatro latitas. Bueno, así que los que vinieron mandando mensajes hasta ahora ya. Perfecto. Tienen más posibilidades. Sí, a full. Bueno, ¿tenemos el otro tema en punta, señor director? Sí, bueno, vamos a ir con los Fabulosos Cadillacs, que después los monos están acá. Ya están y ya sonando a pleno en el fondo. Después del tema de Fabulosos, dale. We'll be right back.

you have the time to listen to do me right? Green Day. Este lo escuchamos en la primaria, en la secundaria, digo. Primer año. La media 3. ¿Cuánto? 13 años, ¿no? Están todos, de este disco creo que están todos buenos los temas. El que te gusta a vos, ¿no? El mejor. A veces lo que te gusta a vos no es lo mejor. Bueno, a ver. Bueno, estamos con Mono del Gueto acá. Cusa, Juan y... Antonio, le dicen. ¿Estamos al aire? Sí, ¿no? Sí. Alias Brian. Hace 15 minutos estamos al aire, campeón. Hola, ¿qué tal? Sí. Bien. Afinando guitarra. El tema se llama Date Cuenta. Yeah. Es el tema nuevo del Mono del Gueto. Hola. Dice algo así. Si no hace lo que vos sienta, venimos poniendo el pecho siempre, aunque nos pese. La única manera que el espíritu crece. Y a veces vos te parece que sos otro ser. Pero para qué seguir siendo una mierda que nunca vas a querer ser. Y porque somos un presente, un pasado, un futuro. Da una claridad sabiendo que hay lugar oscuro. O duro, muy duro, que juro que ni igual perduro. Porque siempre hay una hermana que te saca de un apuro. Siento que estoy presente en cada aire que respiro. No soy indiferente a la justicia que yo miro. Es fácil cerrar la mente y escaparse dando un tiro. Prefiero ver la espalda, puede rebotarte un tiro. Por eso aspiro a ser vivo y siempre estar atento. Y aspiro a positivo a pesar de lo descontento. Analizar, vivir, pensar, desarrollar tu fundamento. Para no comprar ideas de moda sin argumento. Que entorpece pensamientos y sentimientos en el core. Fomentándolos el odio entre las clases inferiores. Nos cagan a todos juntos por detrás de bastidores. En vez de unirnos, nos peleamos por pañuelos de color. Y date cuenta que la vida es una sola para hacer lo que te inventas. Date cuenta que el amor con el respeto no pueden ponerse en venta. Date cuenta que el tiempo se da la fuga si no hace lo que vos sientas. Date cuenta con dinero no se compra lo que a mí me representa. Con política de mierda sin saber lo que creciste y lo que tu mente recuerda y pensar. De pronto cruzó la miseria de tu mano, la del otro corazón. Tu corazón en conexión, que con amor con conexión. El próximo más próximo que está en combinación con la comprensión de esta misión. Llegamos a la conclusión, la cumplimiento del sistema Babilón. Y estamos presentes, monos del gueto. Diego Antonio está en la viola. Ponerse en venta. Date cuenta, que con dinero no se compra lo que a mí me representa. Date cuenta que el tiempo se da la fuga si no hace lo que vos sientas. Yeah. date cuenta. Radio Box. Muy bueno. Mortal, la verdad. Muy que... bueno. Muy increíble, bueno, boludo. Increíble. Increíble. No me lo esperaba, ¿eh? No. No. Sorprendieron las violas, ¿eh? Sí, ni hablar. Sí. Muy bueno, ¿eh? La verdad que está. El tema, está, la letra, todo está bueno, completito. Yo o no, por otra cosa. Mirá, si no, sigue siendo la misma basofia siempre. Todo cambia. Algo cambia. Un saludo a la gente de las redes, che, ya que nos están mirando. ¡Eso! ¡Qué grande! Radio Box 102.9 FM. Siempre con vos. Wow. Che, ¿y estos temas, este tema lo van a hacer en el show? Ya lo tienen. No lo hacemos en el show, no así. Pero este tema lo hacemos en el show. Ah, ¿lo hacen? Qué ah, bueno, sí. Igual así, ¿eh? A mí sí, me gusta. Pensalo para un bis, ¿eh? Quizás. Sí. Agustín, para un bis. Claro, sí. Sí. Hacer, sí, claro, es muy bueno, muy bueno. ¿De quién fue la idea? Excusa. Íntimo interactivo. Decía la verdad. Participé, Dios mío. Bueno. ¿La letra de quién es la letra? De Excusa. Qué grande, Excusa hace todo. Melodía. No, letra. No, letra, Cusa mía, sí. No. ¿Sí? Sí, sí, ahí está. Mira. ¿Saben que serían los monos del Cusa ahora? Ahora sí, los monos del Cusa. El Cusa y sus bananas. Así que buenísimo. El Cusa, el mono manco. El mono manco. La pela toda, ¿no? Juancito, el mandril que no se puede sentar. Che, ¿tienen otro así de ese estilo? Ah, ¿querés otro? ¿Te quedaste con ganas? No sé. ¿Te quedaste con ganas? Tenemos más. Hasta el cuarto rendimos, ¿eh? ¿Hasta el cuarto? Hasta el cuarto rendimos. ¿Mira? Vamos. ¿Está listo? ¿Cuatro más? ¿Quién va más, parece? Y podemos hacer el temita. Vamos a hacer el tema punta. El tema punta, le diría. Bueno, voy. Y con un orden judicial. Na, na, na, na, na, na. Ya no va a parar, na, na, na, na, na, na. Prenda fuego que esto va a brotar, na, na, na, na, na, na, na. No pa'lante vamos a detonar, na, na, na, na, na, na. No puedo entender como lo pueden ver. Primero rapamos, lo cantamos a otro nivel. Dejen de criticar, vamos a activar. Como perros nos soltaron y vamos a ladrar. Y una tirándole más por nadie no va a parar. Venimos cayendo falla, dominando el común laya. Va mi gente de este ambiente que de la cultura haya. Y de la rima soy mesaya, es más carandulaya. Y si querías en tu ritmo, prepárate porque ahí va. Cuando baila mi gente no llaman pa' parar. Cuando la noche está caliente no llaman pa' parar. Cuando suena la sirena no llaman pa' parar. Pero no va a parar. Soy mensaya, es más carandolaya. Y si querías sentir ritmo, ritmo, prepárate porque ay, guay, cuando baila mi gente no llamo pa' parar. Si la noche está caliente no llamo pa' parar. Ni suena la chilena no llamo pa' parar. Pero no va a parar, pero no va a parar. Y con una orden judicial, ta, ta, la, la, la, la, la. Este ritmo ya no va a parar. No va a parar, no va a parar, no va a parar. Prenda fuego que esto va a brotar. Que va a brotar, que va a brotar, que va a brotar. Estamos con Radio Insomnia, pa' que lo escuchen las mujeres y las doñas, también los chicos y también los hombres. No se olviden monos del gueto, es nuestro nombre. Estamos con los pibes desde Radio Box, sonando las guitarras del Dieguito más veloz. También con el Juancho, también con el Juancito. Esto sin embargo vos sabés que lo dedico pa' mi gente que se escucha todas las carreras locales. Les mandamos tranqui, vos sabés con mis freestyles. Y esto suena mirando un partidito mientras le mandamos buena. Vos sabés que el toque ya combina y uno se envenena el sistema. Aquí Babilonia, le mandamos tranqui, vos sabés de Radio Insomnia. Ven que la cuente como quiera, salimos ahora no toda la radio. Entonces esta unidad ya se entera, ¿eh? Mi columna de judicia, la, la, la, la, la, la, la. Este ritmo ya no va a parar. No va a parar, no va a parar, no va a parar. Prenda fuego que esto va a explotar. Va a explotar, va a explotar. Terrible, espectacular, bravo. La rompieron, ¿eh? Felicitaciones. ¿Cómo lo disfruta Juancito? Lo veo que re contento, una sonrisa. Iba cantándolo hoy. ¿Sabe que en Radio Box se va para arriba? Y la guitarra aquella salía fuego. Sí, le sale fuego. Tiraba magia como un campeón. Yo te dije que fue lo que levantó hoy este mini recital. Yo sabía que iba a ser así. Ah, qué grande, ¿eh? Qué bueno. El tema es que no hay más nada para hacer. No hay nada para hacer. Bien. ¿Y con él? Mira, con lo que hicieron ya. Ya está. Ay. Ya está. Ay, pero hay hip hop y él no llega a hacer hip hop. No, ah, no, ¿no le da la nafta? No, no, no. Va a golpear mucho la guitarra. Eso. Va a golpear la guitarra con una rima que se narran. Vos sabés que eso, sin embargo, suena tradicional, mi freestyle. Le mandamos con el Diego que no entiende, sin embargo vos sabés que es elemental. Hip hop no es la gorra para atrás, es el ritmo ese que va a representar cada lugar. Desde Quilmes, siempre rapeando en la calle, me mantengo firme. Vos sabés que entrenamiento le mandamos y esto solamente es algo de un ejemplo. Seguimos Radio Box, Insomnia. Muy bien. Qué grande, improvisando el Cusa, de, Cusa, improvisa. Cusa del Sur, ¿no? Cusa del Sur. Haciendo rastas por el sur. Bueno, sí, cuéntenos, a ver, ¿a dónde encontramos a Monos del Gueto? ¿Cómo los encontramos? Los Monos del Gueto tuvieron un percance en las redes hace poquito. ¿Qué pasó? Nos hackearon las redes del Pentágono. Facebook, Instagram, todo. No, solo Instagram. Así que estamos ocupando el Facebook por ahora. Ya esta noche arrancamos de vuelta con el Instagram que nos lo hackeó Mark Zuckerberg. Estaba celoso de la cantidad de seguidores que teníamos y la repercusión. Justo cuando teníamos 6.000 seguidores. Teníamos sí. 6K y empezamos este año. Empezamos el año con 6K y ahora vamos a empezar de vuelta, pero no nos cuesta nada porque vengo respaldado de dos hombres talentosos acá. Así que se va para arriba. Vale. Está muy talentoso, está muy lentoso. ¿Sí? Talento. Con su sobrina soy rápido igual, pero. ¡Oh! Pero, ¿qué es lo que le hicieron? Juan Paseca. ¿Se metieron en Instagram y qué le hicieron en la cuenta? ¿Qué es lo ¿No que pasó? ¿No se puede meter? Se metieron y cambiaron la contraseña. Ay, bueno. Pero esperá, yo la página la manejaba yo. Y ahora se la dejé a cargo. Se la dejé a cargo a... Y viste que a los abuelos les cuesta con la tecnología ahora. Se la dejé a cargo acá al caballero. Y bueno, medio que le cuesta. Y vino un árabe y se lo hackeó. Solamente se me estoy el país. Aparte, no quiero empezar a pero, el brollo, porque cuando tenías la foto vos, no sabías ni una foto ni estaba. No. Tenías tres seguidores. Pero a él le pasa siempre lo mismo. Viene alguien, se mete y lo hace. Siempre le pasa lo mismo, así que ahora vamos a empezar de vuelta. Bueno, muy bien. A pesar de decir, ¿no? ¿Qué va a hacer? Sí, ni hablar. Pero, sin embargo, la actividad de la banda sigue. Estamos en los Monos del Gueto. Ahí Juancito recién me tiró la fecha. Sí, estamos ahora este miércoles. El 6 de marzo organizamos un evento nosotros en Quilmes, de local. Así que toda la gente de Quilmes que está escuchando está. Puede venir en Andén 18, en Irigoyen. Sí. Todo Box ahí adentro. Todo Box invitado. Toda la Box. La mesa Box, van a estar ahí Box. Me gusta el lugar. Organizamos de esa manera porque hablamos con los organizadores, con la gente de ahí, por ejemplo, vamos a hacer el buen evento, hacemos entrada gratuita para que todo el mundo pueda venir. Está bien, eso es importante. No nos quedamos con un peso nosotros. Estamos con un peso, pero bueno. Y bueno, de a poco. Que la gente que conozca los Monos del Gueto, conozca lo que hacemos en nuestra cultura. Y cuando los Monos del Gueto están acostumbrados a andar sin un peso, así que... un día más, un día menos. Un día más sin un peso. No pasa nada. Así que tranqui. Bueno, me alegro, che. Me alegro, le está yendo re bien. Por lo que veo en las redes, están a full. Sí, estamos a full. Gracias a ustedes, que nos ayudan mucho con la difusión también. Suma un montonazo. Muchas gracias. Gracias a ustedes y a gente como ustedes, que también labura. Todo esto va marchando una banda. ¿Pudieron ir a...? Snapdragon y las estrellas de mar que estuvimos convocados. Che, ¿pudieron ir a alguna otra radio o algo? Sí. Mirá. De poder podemos. No fuimos a ninguna. Fuimos, pero no te invitamos, brother. De poder podemos, pero nos gusta Radio Box. Nos gusta el programa Insomnia. Bueno, ¿qué era? Sí, siempre estoy ahí clavándole el visto a Pergolini, pero la verdad que ya no quiero saber nada. Nos invitaron a Bordeli, pero Claro, no, sí, Bordeli, no. Estamos con aire. Aire, Coca Cero, mejor recibido que nunca. Mira, el Cusa no toma alcohol. ¿Por qué no tomas alcohol? ¿Y vos por qué tomas alcohol? Porque me gusta la cerveza. Y a mí me gusta por, pero no por ninguna otra razón, ¿eh? No hay razón. ¿Por qué te dañas el cuerpo con alcohol? No, porque me gusta nada más, no es que disfrutar, no disfrutar a pleno. Igual tomo los fines de semana, ¿no? No, vos le ves el afecto así, no toma nada, no fuma, nada, no toma así. Con el afecto de ciruja. No, nadie quiso decir eso, che, por favor. Pero bueno, le ves el afecto así y decís, este pibete. Sí. Que ver, es sanísimo. Está bien, para mí me parece bien. Está bien, yo lo veo bien. Sí. Le preguntaba por eso, por qué no tomaba. Creo que es una de las pocas cualidades que tiene. Y aparte está buenísimo porque es más para nosotros. Sí, no. Ya en cualquier momento me. Ah, bueno. Sí. Come sano, verdurita, todo. Ah, no, pero. Y bueno, ahí viste, ahí ya está. Si no le falta un brazo al micrófono. No, no. Ahí se está dañando el cuerpo. Me comí a su sobrina y no sabés lo tóxica que era, imagínate. Se comió un sapo hermoso, ¿no? Eso sí que era tóxica esa comida. Dios mío, bueno. Tenemos en punta el otro tema, así vamos. Así descansan un toque. Vamos a ir con Charlie García Funky en MTV Unplugged, dale. Parecido al amor y más barato. Usar

Calma, acá hay alguien que está queriendo cantar. ¿Ah? Tenemos al nuevo mono. ¿Oh? La rara vez. Venía re bien. Venía re bien. Ahí está, dale, a ver. ¿Por qué tengo que cantar? ¡Qué grande! No, pero pasa que lo están pasando a vivo, ¿no? En vivo. En vivo, claro. Estamos en vivo. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Me tengo que poner esto para que se escuche. Sí, ponete. Dale. Hola. ¿Cómo te llamas? Hola, sí, me llamo... Enzo Spider. Gandulfio. ¿Enzo Spider? Sí, y hace videos. Videos humorísticos. Mirá, youtuber. Ahí está. Hice muy poco, ya el canal lo dejé. Lo dejó de lado. Está cansado. Igual, no, voy a subir más videos, pero no sé. No. Cuando tengas ganas vas a seguir subiendo videos. Claro. Sí, sí. ¿En dónde? ¿Dónde te encontramos? ¿Cómo se llama? Enzo Spider. 11. No, sí. 11. Enzo Spider. Si me querés buscar en la Play también me llamo Enzo Spider 11 también, igual. Ahí está. En la Play, mira. ¿Qué era? Igual bien. Que la Play, porque yo me puse ese nombre porque es lo único que tenía, o sea. Si no me ponía otro nombre inventado, pero como... ¿Y vos qué vendrías a hacer acá de los chicos? ¿Qué? Nada. ¿Ningún, no sos pariente de nadie? No. ¿No? Vino así de onda. Así te encontraron en la calle y viniste. Te lo trajeron. Sí. Como que me invitaron acá, entonces yo vine. ¿Y quién te invitó? Él. Él. Yo soy el papá, acá está el padrino y acá está el puto que se juega también todo el día. No sé, será como tipo mi primo él. ¿No? Está bien. No queremos mucho que sea tu primo realmente. No, porque mira, dice que es el primo, Brisa según, dice que es el primo de él, ya. Entonces, como ella es mi primo, ella es mi prima, entonces... Es un lío de primos. Ya me volví loco. Un lío de integrar a la familia cuando nosotros lo queremos desintegrar. Así que bueno, monos del gueto. Gracias. Gracias por haber venido, la verdad. Muchas que... Muchas gracias por la invitación. Un gustazo estar acá, como siempre. Y bueno, pronto nos estamos viendo. Tengan en cuenta que estamos este miércoles, o sea, pasado mañana... En Berazategui, sí, le vamos a pasar la info, que ahora se me apagó el celu, pero bueno, y en el 18 ya se lo dije. El 6 de marzo. 6 de marzo, Andén 18. ¿A qué hora? ¿Desde qué hora? Sí, yo supongo que a partir de las 23 horas la gente ya puede ir. Nosotros estaremos tocando tipo 1:30 más o menos. Ah, totalmente gratuito por lo que habías dicho. Totalmente gratuito para que vengan. Una buena oportunidad para escucharlos y conocerlos. Sí, para mayores de 18 años, eso sí. Ahí buenísimo. Está. Estaría bueno que hagan algo así de lo que hicieron hoy. Va a ver. Sí. A ver. Ah, buenísimo. Está bueno. Si vas, no sé. Sí, ahí sí voy. Los antros donde estuvieron el otro día. No, mentira, es un chiste. Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso para la gente acá. Radio. Vamos, los monos del gueto. Siempre presente y sin hacerse las estrellas. Me encanta. Humildad ante todo. Acá tengo a alguien que está cantando, está el, lo dejás en el micrófono y canta. Bueno, despedite vos también, Enzo Spider. Dale, Enzo Spider. Bueno, me voy. ¿De dónde te seguimos? En Instagram. ¿En Instagram cómo? Como el mismo nombre, Enzo Spider 11. Sí. Enzo Spider 11, lo vamos Enzo a buscar, Spider 11, ahí está. Ahí okay, está. No se olviden. Nos vemos. Y una cosa, mañana... Es mañana. Mañana es mañana. Dios mío, bueno, muchas gracias, chicos. Nos estamos viendo pronto. Sí, sí. Este chico está con Sacalo al lado del curso, sí, urgente, porque. Sí, sí. Bueno, muchas gracias por venir. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Chao, gente. Bueno, vamos al próximo tema y después venimos con más Insomnio. Dale. Mi nombre es un hercono. Soy constante. De barra. Cuando camino por las calles de mi barrio me gritan, cuidado con la fiera. Yo tengo hijos en los 8 continentes y a todos ellos yo les saqué los dientes. Con eso yo construí un gran puente para pasar para otro lado las serpientes. Mi nombre es culero color. Soy cruza de Polish y de barra. Cuando camino por las calles de mi barrio hago saber que me sale su calvario. Yeah, pues estoy a la tarde. ¿Qué haces cuando te muevas? Es mejor que no te atrases. Soy Brook Pachaco, be careful vato. No te hagas al mato, mis palabras te machaco. Hazte un lazo, emborromba tu tierra. Como

búscanos en Facebook e Instagram. O escribinos al 11-5707-2158. Amar al Whisky, tu bebida preferida al mejor precio. Claire Nail Club, salón boutique de manos y pies, perfilado de cejas y make-up, servicio de peluquería. Encontranos en Instagram, @Claire-Nail Club, en Facebook, Claire Nail Club. Llámanos al 115-388-85-501. Te esperamos en calle 149, número 1251, Berazategui. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Encontranos en Felipe Amoedo, 3930 Quilmes Oeste. Podés llamarnos y te llevamos el helado a tu casa al 53-57-88-96 o al 112-28-13-387. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Bueno, estamos acá con Ilia Guriakian de Valderramas, lo que acabamos de escuchar, que es un dúo de rock, funk, hip hop de Villa Urquiza. Estuvieron separados en el 2001, volvieron de vuelta y hicieron un MTV Unplugged en el año 1999, me parece. ¿Sí? Mientras los chicos están comiendo, porque están comiendo porque tienen hambre, nos podés llamar al 11-64-007-047. No tuvimos muchas llamadas, pero tuvimos una buena... Estuvieron los chicos del Mono del Gueto, que la verdad, cada vez que vienen, vienen siempre con sorpresas bajo el brazo. Levanta mucho la onda aparte, ¿eh? Sí, tienen una onda espectacular. Un huracán así, pasaron. Sí, sí, sí, es como que el demonio de Tasmania. Te revolucionan todo. Todo. Y el nenito, ¿viste? Los nenitos de ahora son terribles, ¿eh? Sí, sí, eso es lo que estamos hablando justo con el operador. No le preguntamos la edad. Bien. Todos Unplugged, muchos Unplugged, y acá estuvimos en Unplugged con este genio de la guitarra, porque la verdad que sí. Nos dejaron con la boca abierta. Muy buenas guitarras, ¿eh? No esperaba. Bien. El hermano de Juancito, la verdad, que un capo. Capo total, ¿eh? Capo total. El más capito. Ay, Dios mío. De acá del barrio. Dios mío. Bueno, así que lo que acabamos de escuchar, como digo yo, es Ilia Guriakian de Valderramas, una banda para mí... que tuvo una cultura y demás, no es muy querida en el ambiente. Yo me acuerdo en los Buenos Aires... rompió el molde igual. Sí, ni hablar. Me acuerdo con los Buenos Aires Vivos, siempre por ahí tocaban antes de Lo Fabuloso, y siempre le terminaban revoleando. Por eso te digo, nunca fue muy querido, siempre fue más estilado para el tema de... Era más de Mina. De Mina, exactamente, exactamente. Igual que Babasónico, Babasónico también es más de mujeres la música. Sí. No de mujer, lo siguen más las chicas. Sí. Acá estoy leyendo, bueno, se dio el premio de... ¿Sí? Oh, mirá el señor. Pero antes del mensaje, en Estrellas del Mar, un actor de la obra mueca subió al escenario y se cortó las venas en vivo. Miren, perdón, la foto. ¿En dónde? En las Estrellas de Mar. ¿Acá en Mar de Plata? Acá en Mar de Plata, acaba de pasar. ¿Un actor se cortó las venas? Un actor de la obra mueca subió al escenario y se cortó las venas. ¿Se cortó o fue utilería? No sé. A ver, se trata de Marcos Moyano, quien alegó que le dijeron que no iba a premiar la obra Séptimo Fuego. Sí, sí, fue de verdad. Dice, era de utilería, pero se asustaron en el momento, ¿eh? Claro, igual, ¿qué te parece? Mirá el hombre en la foto, lo está queriendo sacar. Es un peligro, porque alguien se puede comer, que es de verdad... Y le pueden allá hasta pegar mal o pegar, no sé, un tiro y pensando que va a matar a alguien y ahí qué pasa. Pero bueno, viste, estamos en el 2020. Sí, ni hablar. Este enero fue bastante estrepitoso. ¿Terminó enero ya? Sí, ya terminó. Por estamos favor. En el primer lunes estamos de febrero. En el tercer día de febrero. Mira, sí, enero, como decía un meme hoy, ya febrero te metió 3 días y ni te diste cuenta. No, es verdad. Es verdad. Es como Gaby Gol, le metió así 2 goles arriba y ni se dieron cuenta en 5 minutos. Dios mío. Bueno, vamos a escuchar el audio. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches, Radio Box. ¿Cómo están? Buenas noches, ¿eh? Vuelvo a repetirlo. Acá Carlitos, el negrito de Berazategui, escuchando buenos temas con ustedes y, por supuesto, mirando Wakanda Forever. Qué grande. Así que saludos para todos y bueno, espero entrar en el sorteo de la cervecita y las tomamos allá en, ¿cómo no?, en Mar del Plata. En el agüita, Marcelito. De la, ah, desde la app, mirá. Claro, yo le pasé la app a sí, porque contemos un poco, está la app nueva de Radio Box que tiene directamente, ¿cuál es el logo, color? No es blanco. Negro, fondo negro tiene fondo ahora. Fondo negro. Fondo negro, acuérdense, fondo negro. Pero está buenísima, subí, bajás el volumen. Sí, ni hablar, re manda, buena. Puedes mandar tu foto, mensaje de texto, todo. Buenísimo. Audio. Y no se corta. Y lo más importante, no se escucha corta, perfecto. Se escucha perfecto. Ahí está, me sale la voz mía. Esa voz insoportable. Es la voz insoportable. Che, Carlito estaba vetado de los sorteos de alcohol. Ya es verdad. Porque sí, siempre liga, no se puede. Qué negro este. ¿Qué ganó Carlito? ¿El absenta? El absenta y el absenta. Dos cervezas, creo que ganó. Sí, dos cervezas, tenés sí, razón. Las berlinas fueron. Las exactamente. Berlinas. Sí, es verdad, Carlito. Ay, Dios mío. ¿Sí? Buenas noches de Radio Box. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Dios mío. Bueno, el lunes seguramente... No dijo, no, perdón que te interrumpa, sí. No dijo Carlito a qué le gustaba jugar cuando era adolescente. Carlito, ¿a qué te gustaba jugar? No, cuando eras adolescente. Cuando era más, ya, chico. Cuando era más chico. Adolescente, que va a querer, lo que menos va a querer jugar era la lompa. Depende. ¿Qué le, y a qué edad va a jugar? Uno cuando juega, sí, pero cuando uno cuando tiene 7, 8... Pero vos me estás cargando, Marcelo. 7, 8 años, 9. Yo me acuerdo que tenía arena en mi casa y hacía de cuenta como que servía helado. ¿Viste esos juegos? Y los comía después. Nah. Y los vendía, hacíamos como una... El como huevo una podrido, ¿te acordás? Sí, el huevo podrido. Cuando el huevo podrido se lo tira al día. Qué bueno. Muy bueno. La... Esa era de la silla, la sillita robada era. La de la silla. El juego de la silla. Claro, se daban unos golpes. El de la escoba también. Sí, ni hablar, ni hablar. Que yo estaba diciendo... El sí, polilar. 12 menos 20, 29 grados, digo sí, yo. Sí, con 29 grados sí, todavía digo no digo yo, nada, de pronto me parece, el lunes. Vamos a tener la presencia estelar, me lunes, parece solamente... programa especial. Con el señor Ariel Amaral solo. Voy a estar solito, vamos a ver a quién traemos. Sí. Ahí está, va a ser el amplague solito. Solo. No, va a estar acá con el operador. Sí, bueno, Maricel. Pero... A ver, de Carlito, a ver, ¿qué jugaba con...? Cuando éramos chicos jugábamos al lompa, está, a la mancha, ¿viste?, a la escondida, acá de noche, andar en bicicleta, a las cartas, cuando eran de metal, a la tapadita, ¿de metal? A la bolita, es este hombre. A todos esos juegos, al gallito, a todos esos juegos jugábamos cuando éramos purretes. ¿Cómo eran las cartas de metal? Yo no recuerdo. Carlito, no sé, de vuelta no llama. De ¿cuáles son hablando, las cartas, Carlito, de metal? La tapadita. Ah. Las de metal. Pero las él cartas dijo cartas. De metal. Carta de metal. Este hombre está en otro. Esas eran figuritas. Las figuritas de cosas. No, acá los que somos hombres. Jugamos la figurita, así dar la vuelta con la mano. Con la palma de la mano la tenía que dar vuelta. Y ahí le ganabas. La figurita, la bolita, no era fácil jugar a la no, bolita. No. Jugar bien a la bolita. Experto para jugar a la bolita. Uno de los que más me gusta juego el metegol. Metegol. Está re bueno. Hasta ahora sigo jugando, no me importa, no me duele la espalda, pero sigo jugando igual. Tendría che, que haber uno más sí, alto para más grandes, ¿no? Pero el metegol, ¿hay metegol de grandes? Sí, hay metegol. No, son todos la misma altura. Oh. El de madera. El de tiene madera. Madera, claro. Tiene que ser de madera porque el otro. Bien es, con la campanita en el arco. Arco de aluminio y pelotita de madera. Si no, el otro es medio difícil. Y medio... con gol del medio, bien rabioso. No, gol del medio no se juega. Sí, oh, eso de mujer. Gol del medio. La hablás y después tiras molinete, mirá. No me hagas pensar. De mujer, mina. De mina. En los paquetes de figuritas venían tres figuritas de papel y siempre venía una de metal. Y con eso las lanzábamos contra la pared. Tipo la tapadita. Mirá. Ahí está, mirá. Claro, no, pero te habíamos entendido cartas. Por el gallito eso nos es el con las bolitas. Se hace una línea recta y se pone las bolitas y se tiran. El que mayor saca es el ganador. El gallito se acuerda de todo, me encanta. Me encanta. Bueno, después también nosotros fuimos de la época del tiquitaca. El tiquitaca. De yo. El tiquitaca. Ahora el tiquitaca es otra cosa, es tiquitaca. Escúchame, bueno, entonces, el lunes que viene van a tener la grata voz del señor Ariel solo. Solito, voy a estar solito acá. Seguramente acompañado acá con el Conde y con... Sí. Buenísimo. ¿Qué Diego? No sé, Diego. Mira Diego, ¿eh? Bueno, ¿qué bueno. Diego? Que diga a ver qué Diego es. ¿Qué Diego hay tanto? ¿Quién no conoce un Diego? Ahí está, ese Diego es. Bueno, así que nosotros vamos a estar, no vamos a estar, capaz que llegamos a tiempo. ¿Vos qué decís? El lunes. No creo. Si no salgo, creo. Salgo a las 12 o duermo un rato y salgo a la madrugada. Sí. Sí. Sí. Para mí va a ser más factible. Así que seguramente lo vamos a estar 4. Escuchando y hablando desde allá, desde. Va a estar bueno, ¿no? Para escucharlo desde Mar del Plata. Desde donde está Alf, vamos a estar le vamos a mandar mensaje o de la jodiéndolo, peatonal. Jodiéndolo, re pesado. Bueno, vos pasás de vuelta este tema. O desde la peatonal o de los lobos marinos. Ay, los lobos. ¿Cómo hacen? Otra que el Cusa. El lobo de Brazategra ese. Alto scratch y mandaba con la lengua. Si no, este chiflido, el qué chiflido cama. De. Ariel hacía beatbox, pero. Esa era de los 60, de beatbox. Los 60. Bien. 1164-007047. 2343. Vamos a ir al próximo tema. Estos señores, en este momento, lo están teniendo a Juanse rehabilitado de las drogas. ¿No? Bueno. Vamos a un temita, ahora sí. Sigo comiendo pizza. Dale, vamos. Escucha. Ese lo escuché en algún lado. Y de algún ¿dónde lado es lo habrá eso? Sacado este hombre. Siempre sale con sus mejores. Me suena ese. Dios mío. Vamos a ir con los ratones paranoicos. Estrella, dale, está buenísimo este tema. Dale. Chicas, no quiere bailar. Estrella. estás en la onda de Buenos Aires. Estás en Vox 102.9. Pero no me dejan comer ni una aceituna. No, una aceituna nada más. Bien, lo que acabamos de escuchar, Los Ratones Paranoicos, Estrella. Estrella, Estrella, Estrella, Estrella. Bien, 23:48. Vamos a hacer dentro de 5 minutos el sorteo de las cervezas. Bien. Sí, así después anotamos bien y lo firmamos desde el Facebook de Ariel. Dale, buenísimo. Así lo pueden ver. Tenemos un audio. A ver, don Carlita, a ver qué dice. Después, como éramos todos de bajo recurso económico, agarrábamos, como que se llama, hacíamos nuestros propios pinball, con madera, con clavos y con elásticos. Era re casero los pinball, cada uno se hacía uno diferente, obviamente tiraba las bolitas e iba rebotando en los elásticos. Estaba muy bueno. Después nos íbamos pasando entre amigos para seguir jugando. Lo que me enteré el otro día, me estaban haciendo un tatuaje, que los pinball no es que uno tira la pelotita y hay que hacer punto. Hay diferentes historias y estrategias. Claro. El pinball te va marcando donde vos le tenés que pegar, claro, donde sí. Tenés que subir. Y yo jamás me enteré, no sabía. No, el pinball te prende, los que son luminosos te prende la luz del lugar que tenés que pegar. Ah, yo no, también. Y ahí te va dando más puntos. Bueno, jugamos mal, tenemos que de vuelta. Ahora cuando nos vamos yo de vacaciones, que no se caiga, me nada voy más. Al coso. Che, a mí me gusta el Terminator, el de Terminator, el de los Locos Adams. El de me los gustaba. Locos Adams, Jurassic Park. Esos están re buenos, así que vamos a ir a los jueguitos y vamos a probar estos pinball, ¿o no? El otro día lo de Eric tiene un jueguito que es tipo sí. Arcade, tiene 12.000 juegos. Ay, no están... sabés, una locura. Sí, claro, al televisor. Sí. Es terrible, están todos, Doble Dragon, Mortal Kombat, Street Fighter, todo lo que vos quieras. Está muy bueno. Sí, la verdad que sí. Che, una cosa que hacíamos también de chicos, los karting con rulemanes. Sí. Los karting con un tablón y los rulemanes era... ¿Barrilete cósmico? Barrilete cósmico, claro que sí, papá. Con el papel, ¿cómo en la llama? Montaña, acá en la cerámica Quilmes. Cuando nos tiramos de la montaña en bicicleta, papá. Los palos que nos hemos dado. No existe más la montaña, ¿no? No está más en cerámica Quilmes. Sí está, pero no se puede... No sé si está la montaña en sí... Tenemos uno, a ver... Fácil. Vamos a escuchar. Buenas noches, gente de Insomnia. Gise, Marcelo, Ariel, soy Maju. Ahí está. Y respecto a la consigna, a ver, jugaba tantas cosas, pero lo que más me acuerdo es a las escondidas, al ladrón y a la poli, y jugaba con unos muñequitos que se llaman Piripón. Piripón. Sí, se llaman porque siguen saliendo más modernosos, pero siguen. Así que a eso, me acuerdo que un día vino mi prima de paseo de Buenos Aires y tanto le gustaron que le dije, bueno, le quita algunos y se llevó todos. Pero bueno, así nomás. Típica porteña garca. Qué grande más, juega. Ella, mi amiga de Facebook, mi amiga proteccionista de animales. Los pinipom. Sí, frutillita. Frutillita, los pinipom eran para... Los ponis. Los ponis, sí. Esos eran los pinipom. No, los pinipom son los chiquititos, que tenían con la... Los pequeños ponis, lo que digo yo, que tenían el pelito largo. Exacto. Y los ositos cariñosos, que también... para prender en la cortina, ¿no te acordás? Sí. Que eran como unos prendedores. Sí, unos prendedores. Que tenían que se abrían los bracitos. Sí, claro, apretabas atrás, eran ositos. Y se abrían. Sí. Es verdad, de todas esas cosas, Dios mío. Rodete, me acuerdo que se hacían rodete las chicas. El hopo. Yo tenía un hopo. Se usaba el hopo. Ay, un hopo de 10 metros era el mío. Yo también tenía un hopo, lo sabes. Ahora mira, ni un pelo me queda en la frente. ¿Qué pasó? Los chupetitos, los collares de chupete. Sí. Olvidate. Había que venían los chiquititos y uno grandote. Acá me tira el viejazo acá de Marcelo, mi primo. El bar que estaba atrás de la montaña. Ya que tomando. Tenía los videojuegos frente a Fátima. Claro, frente a Fátima, ¿te acordás? Che, no, eso era... Marcelo siempre con el trago en la mano. En un bar, qué raro, Marcelo. Bueno, después estaba Las de Basto fuimos, bueno, todos. Bueno, era el mismo estilo, digamos, un barcito así. Las de Basto con el viejo cara de ojete y... Dijo Maldonado. ¿Qué tenía cara de fe? Yo me pensé que lo llegué a conocer a la de Basto. Pero bueno, nosotros también le hemos pasado chapita como loco. ¿Cómo no va a tener cara de orto? Me acuerdo nosotros, que estaba el de Fulvito, que jugaba mirando así de claro, arriba. Claro, sí, sí. Doble Dragon y había. Y allá al fondo tenía como un salón de fiesta. No, sé. Mira. Era grande el lugar. Y iban todos ahí, todos los turbios. Iban ahí, ¿viste? Iban a acuchillarse. ¿Qué? Corredores de TC, dicen, mira. Mira vos. ¿Sabés chiste de auto vos? TC 2000. ¡Oh, Dios! Está el bar Fangio, que no sé si es verdad. Sí, sí, sobre Calchaquí. El claro. Bar Fangio está, sí. ¿En sí, dónde? Enfrente del corneta de Juan Chil. Ahí hay un bar cerca de que se llama República del Líbano y Calchaquí, más o menos. La Madrid, casi una cuadra antes de la Madrid. Sí, ahí. El Juan Chil, el garca corneta de Juan Chil. Hay un bar que supuestamente paró a comer Fangio. Y bueno, ahí le pusieron. Le quedó. Bien, perfecto. Juan Chil que tiene el galpón ahí en. Sobre Calchaquí. Ah, Diego, mi cliente, que era un genio. Que le gusta la música igual que a mí. Y el hijo canta. Ah, ¿sí? Mirá, sí, mirá. Sí. La mujer re buena, la verdad, unos clientes espectacular. Bien. 12 menos 5. Vamos a ir al próximo tema y venimos el con el sorteo. Claro, a full, sí. Dale. A Dieguito lo ponemos. Sí, a full, dale. A veces se lo lleva a él. Dale, dale. Shut it down. Muchas gracias. Quiero terminar con toda la esperanza que quedó. Hoy voy a arrancar lo que ha quedado en este corazón. Siento que olvidar la última mirada que me dio puede ahogar por fin el último recuerdo de su voz. Porque he llorado tanto, tanto, tanto que no siento. Mi lágrima quemándome y quemándome en el cuerpo. Ay de mí, esta maldita luna la borre de mi pecho este dolor. Ay de mí, es la última noche que voy a sufrir por este amor. Never let you leave me alone. Quiero despertar mirando las estrellas otra vez. Hoy van a brillar los cielos que me he visto padecer. Creo que soñar los besos que me ha dado por amor pueden alcanzar para curar mi pobre corazón. Voy a quedarme solo, solo, solo, solo y vivo. Dejando que se pierda poco a poco en el olvido. Ay de mí, esta maldita luna corre de mi pecho este dolor. Ay de mí, es la última noche y yo voy a sufrir. Vamos con el sorteo. Dale, vamos con el sorteo. Las birringuis. A ver, vení, Ariel. ¿Quién está? Diego, Carlitos, Silvia. Diego, Eric. Cliente de acá de Sapira Cachaquí. Carlitos, Silvia, Eric, Marcelo, Maju, Fernando, Sandra. A ver, vamos a... Salió Eric. Eric, no, no. Pero Eric ya ganó el otro Pará, día. Pará, tenemos dos pares. Así que la primera es para Eric y la segunda es para Fernando. Bueno, Ruli, bueno. Y Carlitos las uñas para el 20% en Clear Nails. O sea, primero, dos para Eric y dos para Fernando. Ahí ¿sí? está. Así que les deseamos un buen tomatina. Las cervezas ahora, ¿sabe qué? Van a quedar acá. El la, que no, la van a tener eso, que, venir la tiene a buscar. Que buscar para sacar una fotito y que salga en la página si no, de, no hay de, Eric, premio. De Instagram de ahí Eric iba a decir cualquier así cosa. Eric, si estás escuchando no hay creo, que venir a buscarla. No creo, que está durmiendo, bueno, la mona si está no durmiendo. La viene a buscar. Igual que Ruli estará sí, durmiendo Fernanda. La mona y Fernando también estará durmiendo la mona. Bueno, 12:03, vamos a ir con el próximo tema. Así nos vamos despidiendo. Con, ¿el último o...? El anteúltimo. Anteúltimo tema. Vamos con el anteúltimo tema de esta noche de MTV Unplugged. Escúchame. Otro juego que ustedes se acuerden que no haya dicho ni Carlitos ni nadie, que hayan hecho ustedes, que dicen este juego. Déjame pensar. Había uno que jugábamos nosotros, pero no sé si se jugaba en todos los barrios. Sí. Que se llamaba El Guardián de la Vereda. El Guardián de la Vereda. Suena como a una telenovela, El Guardián de la Vereda. Al doctor jugaba con mis amigas. Nosotros no me acuerdo que hacíamos los juguitos tipo paranormales, ¿viste? Con el cuaderno y la llave. Tú vos eras llave, bien paranormal, ¿eh? Sí, sí. Y hacías preguntas y se movía, claro, ¿no? ¿Juego de la copa? Sí, no, juego de la copa nunca quise jugar. ¿No? Sí, venimos con el paranormal seguro para el 17. Para el 17 de febrero. Vamos a hacer el primer paranormal de los lunes. 2020. El 17 de febrero. Bien, hay que empezar a recolectar historias. Si alguno que nos está escuchando tiene alguna historieta que le haya pasado o que le contaron, que sepa que es verdad, nos llamás. Medio extraño, nos manda un mensajito con la historia. Nos podés ubicar en Facebook, Insomnia por Radio Box, en Instagram, Insomnia por Radio Box, y nos podés mandar desde Insomnia por Radio Box el Facebook, al WhatsApp mío, a mi WhatsApp, tocás track. O si no, desde la app tenés para mandar mensajes. Exacto. La app es Radio Box 102.9. La del loguito negro, no es loguito blanco ya. Loguito negro. Se escucha, pero una maravilla. Sí, ni hablar. Vamos a ir con el próximo tema. ¿Unplugged también? Sí. Este hombre, me encantó este hombre, este tema. Este es un hombre que se llama Emanuel, ¿sí? ¡Oh! Este se me cae la bombacha. Bella esa, señora. Bella señora de Unplugged 2017, ¿eh? Ahí, bien nuevito, dale. Ah, actual. Dale. Encantadora, sí. Te mueves segura. Y tu mirada que llena el aire de energía, sí. Entre tierna y dura. Háblame de ti, bella señora. Háblame de ti y de lo que sientes. Háblame de ti, de tus silencios. Háblame de ti, de tus amantes y de tus amantes. señor. El sábado tenemos clásico, Ariel. El domingo, perdón, 19:40 creo. El domingo, otro nuevo clásico de Avellaneda. Independiente contra nuestros hijos de Racing Club. Sí, lo clásico es ganar, le dicen, ya, 23 de diferencia. Esa voz. Le ganamos en pijama y con los pibes, ya. Bueno, ya terminando 12 y 10. 12 y 10 nos sí, pasamos. Sí, ya nos pasamos 10 minutitos. Así que, mirá, mirá, te tiro un juego, era el huevo. Se dibujaba uno en el piso, era sí. Una especie de mancha. Sí. Quien estaba en el huevo tenía que correr a todos en una pata. Pisaba con el otro pie. Si pisaba con el otro pie, perdía. Se lo cagaba a patadas hasta que llegaba al huevo nuevamente. Y si tocaba uno, a ese se lo cagaba a patadas hasta que llegaba al huevo. Sí, lo conocía. Sí, bueno. De verdad. Bueno, yo jugaba al yo-yo como un campeón. Sí, a full. Vos me das un yo-yo ahora, te arruino. ¿Sí? Yo me acuerdo que en las escuelas hacía las recorridas, venían los chicos de del el agujerito yo-yo. Sin fin. No, la de Coca-Cola, sí, un clásico. Y los de yo-yo Bronco también habían venido. Sí. Los de Coca siempre estaban los de Balá, me acuerdo. Iban los de Coca-Cola. ¿Mira? ¿No te acordás? Estaban los de Balá, eso iban no todos acuerdo. Los programas infantiles, iban los de yo-yo, que tenían el saquito rojo y jugaban. Sí, es verdad, es después verdad. Estaban los que jugaban al básquet, ¿cómo se llamaban? Los Globetrotters. Los Globetrotters. Vinieron hace, no sé si hace 2 o 3 años atrás en el Luna, ¿eh? Estaba carísima la entrada, ¿eh? ¿Sí? Sí. Mira. Serían los hijos, los nietos de los Globetrotters, porque yo no creo que... Los Globetrotters. Se van cambiando, van a ser lo mismo de siempre. No. Si no sabes bueno, qué. Bueno, calartró si no le dejaba tirar el aro. Qué bueno. Y eso era la época que no habían salido los jueguitos todavía. Después salieron el Family. Sí. Que ya empezamos a jugar al Mario Bros. Sí. El otro día estaba leyendo que hay una historia que el peor juego fue inclusive de la mejor película. El peor juego de la historia es de T. No, mira. Este, mira. Para Family y Nintendo, ¿qué era? No, en ese momento Atari. Que era Atari, si no Atari. Equivocado. Fue el fiasco más grande en el mundo del videojuego. Mira. Increíble. ¿Y qué tenía que ver? Claro, qué gracia tenía, pobre animal ese, Dios pobre. Bueno. No sé si. Sí, los de Atari eran. Yo tenía el Dinacom. Dinacom. No, Dinacom era antes del Atari, el antes del Family, antes del Sega. Sí, ese. Antes andaba mucho en bicicleta. Sí, nada que ver como carnaval. Sí, carnaval carnaval, totalmente. A esta fecha tienes que tener cuidado que no te tienen las bombitas. Yo le ponía loco. Meo a las bombitas, le ponía meo. Seguro. Algunos ponían sal. Soda, cualquiera. Sal. Qué hijos de mí. ¿Sabés qué lindo? Con la soda y con la sal. Sí, ni hablar. Bueno, vamos a terminar el día de hoy mandando un saludo a toda la gente que nos escuchó, que hay gente que seguramente nos está escuchando del otro lado. Che, pará, sí. Perdón, me tiraron. No, me está tirando acá Marcelo. Sí. ¿Alguien se acuerda de Titanes en el Ring? Sí. Había uno que era Zoom. Y tenías las cintitas que tirabas el Zoom. ¿Te acordás? Las cintitas, era una cintita enrollada. ¿Te acordás los vasos telescópicos? Sí. Bueno, hacía ese efecto. Vos lo tirabas, sí. Y hacías la cinta y volvía. Sí. Ese era el poder de él. ¿Entendés? Ese era el Zoom, Capitán Zoom. Ay, Dios. Ese era un juego. No, ¿viste con qué? Yo no. Era más de lucha fuerte. Lucha fuerte, lucha era fuerte. Con Roberto Uchele, Cato. Rasputín, ¿te acordás de Rasputín? Rasputín era malo. Además, los chicos le tenían un miedo. Yo le tenía un cagazo. Sí. No, nosotros en el barrio teníamos uno de los luchadores de Titanes en el Ring. Sí. Claro, a la vuelta. En serio, es no es broma. A la vuelta. Astroboy, ¿no era? Sobre. Sobre Quelli, media cuadra antes de llegar a Mosconi, si no estoy equivocado. El varón rojo, ¿era? Ah, mira. El varón rojo. Ajá. Claro, sí. A 3 cuadras de casa. ¿No? ¿Viste? Puede ser, ¿eh? Enrique Orchesi, me acuerdo. Un rubiecito, ojos claros. Que tenía un pelito medio. Rubiecito, era rubiecito, así, Enrique Orchesi. Sí. Pero ¿cuánto haces el nene? Eso es de. Lucha fuerte era de mi. ¿Pero cuánto actual? Tenías? Cato, ¿no? Tenías Cato. 32 en lucha fuerte, vos, Cato, Marcelo. No, era. Vicente Viló. Qué Enrique, boludo. Bueno, dale, nos vamos. Nosotros... ¿Tenés sueño, mi sí. amor? ¿Por qué te vas a dormir? Nosotros seguimos acá haciendo el programa. No, son 12:15. Ya estamos pasado de tiempo. Ahora me voy a che, ¿con qué película. Nos vamos? Nos vamos con los Auténticos Decadentes con el señor... Oh, muy buen tema. ¿Cómo me voy a olvidar? El MTV Unplugged con el Chaqueño Palavecino. Bueno, y nos vamos hasta el próximo lunes, entonces. ¿El próximo lunes? ¿Se hace o no se hace? Algunos en vivo, otros estamos en directo desde la distancia. Estamos en duda. Vamos a ver si se hace. Se hace con Ariel Amaral. En la semana tiraremos las... Ahí está. Sale grabado. Sale grabado la voz de con Insomnia. Igual nos encontrás todos los lunes, de 22 a 24, Insomnia. Acá, por Radio Box. Nos vemos. Dale. Chau, chau. Chau, chau. Provincia de Buenos Aires, Argentina, transmite en este verano 2020 Radio Box 102.9 MHz, donde van tus sentidos.